estoy viendo, señor gobernador, que ustedes, junto con nosotros, estamos sembrando una semilla muy buena de calidad en el corazón de la nación mayo de Sonora. Y espero que esa semilla nazca y germine y dé buenos frutos para el alimento de nuestros pueblos indígenas.